En Mañanas X, la frase del día. Es una frase de un comediante estadounidense muy famoso por haber sido el voiceover, la voz oficial del locutor que participaba en la película Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino. Ah, fantástico. El comediante Steven Wright, que tenía esta voz letárgica sí, medio flemática. Maravilloso. Sí. Decía, this song is the rose where my rosemary grows by the lighthouse family. Por ejemplo, amo el amor que, que siente por la radio Quentin Tarantino. Steven Wright, frase del día. Una conciencia tranquila es usualmente señal de mala memoria. Oh, wow. Tremenda. No siempre. Yo sabía que esto iba a ser motivo de contención, pero ahí está. Pensé la frase del día. Una conciencia tranquila es usualmente señal de mala memoria. El que las usa las imagina. Así es. Exacto. Frase del día en las mañanas de la X. Crisis en el sector de los conciertos en los Estados Unidos y en Reino Unido. 40 festivales han sido cancelados en 2024, Dayana. No, Alejo, es que no, es que la... No, y es mundial, no está dando la plata. Hay artistas que no alcanzan tampoco un lugar para ir a un concierto. ¿Sabes? No es un artista que sea relevante, no es un artista que no dice, le pago la boleta, es muy difícil. Y está pasando, y tengo también entendido que son muchos festivales los que están cayendo ahí. Muchos festivales, muchos shows, muchas giras están cayéndose, se están desplomando. La gira de los Black Keys, la gira de Jennifer López en los Estados Unidos. Sí, qué fuerte. La gira de Bad Bunny. ¡Ah, cuenta! ¿Se cayó? El Conejo Malo se presentó en el BOK Center en Oklahoma como parte de su Most Wanted Tour. Sí. Un recinto que cuenta con una capacidad para apenas 15,000 personas, pequeño para un artista de su magnitud, según dicen algunos medios de comunicación en los Estados Unidos, y no logró llenar las 15,000 personas. Amigo, es que ya pasó. Ya, su se acabó, de ya, hora, se estalló la burbuja pandémica. Claro, y la gente ya chequeó lo que tenía que chequear y ahora es correcto. Se contrajo. Y el FOMO, mire, Andrés, el FOMO. Lo hemos hablado a propósito del anuncio de Paul McCartney en Sudamérica, que todavía no ha anunciado ni Brasil ni Colombia, pero que lo va a anunciar. Pronto. Y que decíamos, va a llenar, va a vender todas las boletas. No solamente. Y decía yo, mi hipótesis es que el 60% de la gente va a los shows por FOMO. Y en el caso de McCartney, puedo decir que el 70% de la gente compra la boleta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ir a ver a McCartney de FOMO? A ver, ayúdenme con su imaginación, su creatividad. Tomarse la foto de fondo él, en la pantalla. ¿Cuál es el inception que puede circular alrededor de la gente que va a ir a ver a McCartney, pero que no tiene ni idea ni quién es ni qué canciones canta? Su último concierto en la vida. Exactamente. ¡Ay, amigo! El 70% de la gente va a comprar la boleta para ver a McCartney, pues porque esta es la última vez que se puede ver, ¿no? Sí, eso sí. Ese es el inception que tenemos. A ver, es un momento que señor, el perro de aquí no de esta bien. Casa está pidiendo que le tire algo. Tírale ese muñeco, ese pato, lo que sea. Profundamente. Gracias. Es que a este sí le gusta jugar fetch. No, está bien. Ay, no. No te enternezcas, Dayana. Claro que sí, déjame. Hay perros que no les gusta, ¿no? No, el responde. La casa mía en Bogotá odia el jueguito de fetch. Y no le hace caso a las señoras del jardín ni nada, las deja metidas. Rebelde. Bueno, volvamos. Entonces, el Inception. El último concierto. Es que la gente va a ir a ver a McCartney porque dicen, no, es que si no es ahora, es nunca. Sí, eso sí, ese puede ser un motivo muy grande, muy grande. Pero dígame si usted no lo ha pensado, Andrés, si usted es fan de McCartney. Pues yo me fui a Argentina por pensando... Que era la última que no gira. Iba, si no iba, no lo iba a volver a ver. ¿Y si viene vas? Sí, claro. Bien, perfecto. Sí, porque ya lo viste. ¿Tú vas a ir, Dayana? Yo no voy a ir. ¿Cómo que no? Vamos a ir. Pero que conste, a McCartney. Que conste. La X presenta. Ah, bueno, no, por supuesto que no. Está bien, vamos a celebrar con él. Ni el 50% de las entradas en Oklahoma logró vender Bad Bunny. Les tocó rematar los boletos desde $40. Qué increíble. Uy, amigo. Por otro lado, hace dos días El cantante tampoco logró vender las entradas en otro show que ofreció en KFC Yum Center, donde tuvo que presentarse con el recinto al 70%, generando pérdidas a los empresarios que lo contrataron. Uh-huh. Y además, entonces, claro, esta es la gira de su más reciente disco. ¿Qué hit tiene ese disco? Mónaco. Bueno, Mónaco, pero no. Así como el Mónaco fue un tote. ¿Qué es eso? El disco de la gira que pasó por Bogotá. Ese es de Karol G. Karol G. De Carolina. Oiga, Carolina no fue a lo de Billboard, ¿vieron? Pero porque es que ella ya tenía otro compromiso antes. Con la familia. ¿Lo de Mujer del Año? Ay. Sí, lo de la Mujer del Año. Y ese premio era para ella. Y la Billboard. O sea, le apostó a hacer. ¿Qué hubo? Pero necesita. Killer Mike me está mirando. Está bien. Entonces, pero espérate, ¿ella estaba nominada? ¿O? Era la Mujer del Año. Pero era, no es. La designaron como Mujer del Año. Por eso, la designaron como Mujer del Año. Le iban a entregar el premio este fin de semana. Pero, y no fue. Pero tal vez se enfermó. No, estaba de gira. Ah, pero, bueno. Pues imagínese. Pero entonces también no hay. No hacer un evento, dizque de Mujer del Año para Karol G, no va. Ahora, sí. La culpa puede ser de Billboard, porque pues, uno agenda mejor. Evidentemente. Agende sus fechas, que no se crucen y ya. Evidentemente sí es ahí la culpa de... Ahí ya es organización, sí, no, ahí ya es parrillita de programación. Crisis, entonces, en el tema de los conciertos en los Estados Unidos, luego de la pandemia, luego de la fiebre grande, el primero ahí es Bad Bunny con estadios vacíos. Sí. Jennifer López también, los Black Keys también. En Reino Unido 40 shows, 40 festivales han sido cancelados. Justin Timberlake, ¿cómo irá? Yo le tengo fe. ¿Sabe? No, yo le tengo fe porque Urish, acuérdate que nos mostró que para las fechas que estuvieron mirando ya había muy poquito. Ok. Está bien, es que es un gran artista. Son mañanas en la X103.9 FM. While there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need you. Bella canción, se llama Beautiful Things, la hace un muchacho llamado Benson Boone. Es mi canción favorita del año. ¿Ya? Sí. Estamos en junio, pueden pasar cositas en... Pueden pasar cosas, semestre. Pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, es mi canción favorita del año. Sí, Beautiful bueno, Things. Bien. Ahí parece está. Bella. Es una parece linda canción. Muy, muy bella. Está bien hecha, Leo. Estas mañanas en la X te tengo un dato sobre animales. Por favor. Que creo que te puede llamar la atención. A ver, vamos. Pero no te enternezcas. Pero es imposible. Entras en ternura y sí, mismo. Sí, me encanta. Me entrego al amor. Yo sé. A ver. Trata de mirar esto y escuchar esto con objetividad, Diana. No puedo con los animalitos, pero lo intentaré. Es un estudio que está publicando la radio pública de los Estados Unidos. NPR. Que se publicó en el Nature, Ecology and Evolution. Okay. Que es como un paper, es como un documento, un journal, un periódico. Sí. Un periódico que se llama Naturaleza, Ecología y Evolución. Resulta que están diciendo que los elefantes... no te enternezcas. No, ya vi que sí, porque yo los amo. Los elefantes tienen nombres entre ellos. No. Y se llaman así. ¡Ey! Sí, sí, sí. Gonzalo. Sí. Snyder. ¿Qué más, Pablo? ¿Hace cuánto no nos veíamos? ¿Qué bien o no? María Fernanda, venga para acá. Snyder, Yesit. Sí. No te creo. Karen me hace el favor y se baja de ahí. Al chiquitico, sí, al chiquitico. Pablito. Así es. Y obviamente está comprobado, según Mickey Part, un biólogo de la Universidad de Cornell, que los elefantes tienen nombres propios. Ay, no. Entonces se llaman así. ¿Entre ellos? Sí. Qué increíble. Y seguro sí. Este biólogo y algunos colegas analizaron unas grabaciones que hicieron de 469 sonidos distintivos entre elefantes africanos que se habían hecho en el Parque Nacional de Amboseli y en la Reserva Nacional de Kenia entre 1986 y 2022. Ya. Para cada uno de esos rugidos o de ruidos, los investigadores conocieron la identidad del elefante según el rugido que hacía cada elefante a otro elefante. No, me muero de amor. Basando en el contexto, se dieron cuenta que ya, cada rugido representaba el nombre de un elefante. ¿Cómo se los pondrán? O sea, ¿sabes? Es como... Tú te llamarás... Sí. Si los elefantes tuvieran nombres, no todo llamado esperaría contener uno de esos nombres. Dice, just like people don't use each other's names every time they speak to each other. Es decir, los tonos de cada rugido distintivo de otro elefante pueden no ser un nombre propio, pero sí está relacionado con el otro elefante. Entiendo, sí, tiene un sonido particular. Exactamente. Ese elefante, cuando se comunican, tienen un sonido particular. Lo que pudieron hallar es que pudieron identificar a cada uno de los elefantes cada que los llamaban. El 27,5% de las veces que hicieron la distinción del rugido del elefante notaron que, en efecto, sabía que era el otro elefante voltea y decía, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Cómo? ¿Qué? Aquellito, aquellito. ¿Qué? Ay, no, viste, son muy inteligentes. Ah, qué animales pabellos. Entonces, ahí tienen, eso lo publica NPR, esto no me lo estoy inventando yo, esto... Gracias, esas son las buenas noticias que uno le gusta recibir la semana, después de puente. Estas son las mañanas de la... Ahí está, noticias de animales en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Quieres participar por un año de cerveza gratis y cuidar el planeta? Es posible, por el mes del medio ambiente... Bavaria trae la primera retornatón de botellas vividas, una iniciativa para retornar tus botellas de vidrio a través de su aplicación Tada. Súmate al movimiento, aplica en términos y condiciones, conócelos en bavaria.co. Es es una de las canciones importantes para arrancar el verano en los Estados Unidos. Saludos a la gente que nos oye en Estados Unidos a través de la xmasmusica.com y diferentes aplicaciones. Somos la X Más Música. Esto se llama Million Dollar Baby. Y si usted vive en los Estados Unidos, seguramente la ha oído por ahí en algún mall, en algún centro comercial, en algún lugar, en algún gym o alguna cosa. Es Tommy Richman, uno de los artistas más importantes de este semestre allá en ese país. Estas son las mañanas 103.9. El Volvo X30 ha llegado, un nuevo SUV totalmente eléctrico, grande en seguridad, grande en tecnología y grandioso en materiales reciclados y renovables. Haz tu test drive en nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Nuevo Volvo X30, grandioso en cada detalle. Visita volvocars.com/co. Diana, ¿vas a ver Intensamente 2? Claramente. Pensé que era este fin de semana, pero no, sale el 13. Sale el 13 de junio. Y resultan las buenas noticias del cine, aparte de lo que pasó este fin de semana con Bad Boys, es que la preventa de Intensamente 2 va on fire. Le está yendo muy bien en preventa. Vamos a ver cómo le va Intensamente 2. Yo creo que no va a tener problemas. No, sí, para nada. Bien, le va a ir muy bien. Además, presenta nuevas emociones. Está Nostalgia, que es una viejita, y es fantástica, es maravilloso, creo que y está Ansiedad. Ansiedad también, hay varias. Y ese se convirtió ya en meme, entonces va muy ganado, ya es como sí. La nueva emoción. Está y ¿cuánto tiempo esperaron? Uy. Para lanzar la segunda, ¿5 años? Ya te confirmo Intensamente. Sí, yo creo que más. Porque 2015. Ahí está. 15, 9 16, años. 9, 20, 21, 6 años. O sea, esperaron más. Aquel público que ¿creció? Vio la primera película que tendría que, ¿cuántos años? ¿9 años? ¿11? En ese entonces. Tenían entre. La de la niña. Y 11 años. Yo creo que creció con la niña. Exacto. Entonces, esperaron a que tuvieran 20 años para cogerlos y engramparlos ahí. ¿20 años? Sí, claro. ¿No? Sí. O sea, ¿pasaron cuántos años? ¿10? 9. 9. 9 años. 15 a 2024, 9. Estoy volando. Matemático tan bravo este man. O sea, tan impresionante. ¿Vas a verla? Claro. Pues me gustaría verla con. Cuando salió fue con nuevamente, Silvana. Por ejemplo, con mi hija, con Silvana Marín Betancourt, que tiene ahora 18 años y que cuando fue a verla tenía 9. Ah, me parece fantástico. ¿Sí ves? Claro, claro. Entonces, es perfecto. Claro, los cogen cuando están saliendo de la adolescencia para mostrarles la vuelta y ponerlos a berrear en ese. Y lo hacen muy bien. Si uno que no es su público objetivo termina ahí más metido y untado. Claro. Pero así, además que nosotros por lo general somos esta. Que tienen estas neuronitas que entran con información que no sirve para nada. Y está ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, bien, qué bueno. 3 entonces estará en cartelera. Este que viene sería su primer fin de semana. Va ganado. Billie Eilish está en las noticias luego de haber lanzado su álbum Hit Me Hard and Soft. Uh-huh. Necesita calentar un poquito redes sociales porque como que se va evaporando, ¿no? Sí, van viendo como... Se enfría. El ciclo de noticias es tan amplio y hay tanta cosa y nos están bombardeando con tantas cosas al tiempo que de repente lo de Billie como que va perdiendo. Hace un tiempito que fue 2 semanas que dijo que los conciertos largos no eran tan chéveres, era para gente loca. Y ahorita salió, pero esta vez como que dijeron, bueno, no, necesitamos una noticia más personal. Exacto. Porque esa otra no nos dio tanto resultado. ¿Qué dijo esta vez Billie Eilish para que pusiéramos atención? Estuvo hablando con Lily Allen. Lily Allen tiene un podcast que se llama Miss Me. La invitó, por supuesto, como parte de su promoción, y estuvieron hablando de cositas. Y algo que han destacado para generar noticia es que la cantante de 22 años dijo que gracias a la fama había perdido todos sus amigos. La fama me hizo perder a todos mis amigos. Perdí a mis amigos cuando me hice famosa. De repente era famosa y no podía relacionarme con nadie. Fue duro, fue muy duro, dijo Billie Eilish. Además dijo que su mejor amiga Zoe permaneció a su lado, pero que sus únicos, que sus otros amigos se fueron y se convirtieron en sus empleados. Y entonces fue mi cumpleaños 20, dice Billie Eilish. Recuerdo que miré alrededor de la habitación y solo había gente a la que le doy trabajo. Y todos 15 años o mayores que yo. Compañeros. Ese es su núcleo en estos momentos. Sí. Y es normal, ¿no? Es un negocio también solitario, pasa, ¿no? Sí, claro. Los artistas son muy solitarios. La soledad del arte. Pero hay quien mantiene sus amigos, ¿será o siempre será del entorno? Yo creo que del entorno. Cierto, es que es muy difícil, sí, claro, también. ¿Sabes? Como te vamos a invitar a un cumpleaños. No, no puedo, me voy de gira. No, no puedo, tengo que grabar. No, no puedo. Y ya llega un momento en el que te toca estar con la gente que puede celebrar contigo, salir contigo y ya. Y la única manera de mantenerlos cerca es eso, emplearlos, darles trabajo. Sea mi asesor de tal o venga, hágame esto, hágame lo otro. ¿Tú contratarías a Andrés, Alejandro? ¿En dónde? Pues para la vida. De hecho, ¿en la ya? X? De hecho, yo me contrató. La X más música. Andrés... Una vez. Andrés, ¿esto lo dijimos ya al aire? ¿Qué cosa? Tengo miedo, pero... ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Andrés se vino a trabajar con nosotros porque quería ir a conciertos. Siempre lo dices, no, la semana pasada. No diga eso porque vea, ya estamos viendo... No, los festivales. La gente en Twitter se lo tomó muy en serio. Es que la gente se les roban. ¿Qué le dijeron? Fácil. No, no, no, hablando de las canciones y demás. Hablando de las... Ah, bueno, sí. Tenemos un par de preguntas andando en diferentes redes sociales. Una de ellas es: ¿le gusta Fred Again? ¿Le gusta Adore You de Fred Again? Uh-huh. ¿Sí o no? Estamos pendientes de si va a fracasar nuestra encuesta o no. Vamos a ver qué tanto impacto verdaderamente tenemos en esas redes sociales. Y que tú tienes. Yo tiene. Diría que dejemos el día para que pase, porque la encuesta dura 24 horas. Eso quiere decir que fracasamos. No, mira. Básicamente no lo logramos, no lo vamos a lograr. Vamos, ¿cómo que 600? No, vamos 515 votos. Hace 50 minutos, 58% dice que sí. Necesitamos 1000 amigos, por favor, tuiteros. Y en Instagram también está. Lo habían pedido ahí. Está también en Instagram la pregunta sobre ¿a usted le gusta Adore You de Fred Again? Y también tenemos otra que dice que ¿cuál es la persona más famosa que se ha encontrado en la calle? Eso lo vamos a contestar más adelante cuando regresemos después de la próxima canción. También vamos a hablar de un reconocido ejecutivo de música en Estados Unidos que dijo este fin de semana en una entrevista que Drake es mucho más grande que todos los artistas de los 70, 80 y 90 combinados aquí en Mañanas de la X. Teleperformance es la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas. Presenta La Hora en la X, son las 9 de la mañana, 40 minutos. Hola, soy Emily. Mi primera experiencia laboral fue aquí en TP. He conocido muchas personas, amigos que me han ayudado a mejorar todos los días. Ahora, después de un año, soy supervisora a mis 19 y sé que mi futuro aquí es crecer. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Son Mañanas en la X 103.9, el CEO de una empresa llamada Gamma y también el ejecutivo del año según la revista Billboard en el mundo del R&B, del hip hop, Larry Jackson, se sentó con el ex rapero Joe Budden en su famoso podcast que originalmente salió a través de Spotify. Budden, recordemos, fue el primer podcaster exclusivo de Spotify y tuvo problemas con Spotify, por lo que terminó independizándose, se fue de ese contrato exclusivo. El programa de casi 2 horas, okay, es una fascinante mirada hacia adentro de la industria del hip hop, que es bastante oscura y difícil de descifrar, sobre todo desde ese tema industrial y empresarial. Jackson es muy conocido también por haber sido el arquitecto de Apple Music, el servicio de streaming de Apple, junto a Trent Reznor y a Jimmy Iovine. Mr. Jackson comenzó su carrera en la radio en 1996 a los 14 años de edad, y a una hora de comenzar la entrevista con Budden le dijo un par de cosas bien interesantes. De hecho, creo que hay tres grandes cosas que pueden decirse que son noticia en el mundo de la música el día de hoy a partir de esas conversaciones de Jackson con el reconocido podcaster, y una de ellas fue que dijo que Drake es el artista más grande de todos los tiempos, punto. Y que no hay discusión alrededor del tema, que la discusión no es estética, que la discusión es una discusión numérica, y que cuando de números se trata, Mr. Aubrey Graham, más conocido en el mundo del hip hop como Drake, es más grande que cualquier artista de los 70, de los 80 y de los 90 combinados. ¿Eso tiene algo que ver con amiguismo, con...? Es probable que Mr. Jackson haya tenido que ver en algún momento en la promoción. Claro, es que es muy difícil. O sea, Drake tiene sus cosas y es fantástico y es un gran artista, pero el mejor en la historia de la humanidad en todas las décadas. No, pero él no dice que es el mejor. ¿Entonces? Él dice que es el más grande. Bueno. En cuestión de números. ¿Y es en el R&B o en el hip hop? En el mundo. De todo, no, imagínate. Si usted ve la música de Drake, se dará cuenta que su música es más grande que la música de los 70, de los 80 y de los 90 combinados. Ahora, si empezamos, porque pues claro, también no había plataformas. Exacto, es que uno también, o sea, no es lo que dice, sino como lo dice. Y en estos momentos los números de las plataformas superan por creces lo que nosotros como consumo de música representamos en esos momentos, en la década de los 80 y de los 90. Porque ahora tú oyes un álbum en 5 minutos pasando claro. canciones. Y todo lo que pase ahora con Taylor, con Drake, van a salen y uno ve noticias, rompió récord, superó a los Beatles. Claro que superaron a los artistas clásicos porque los tiempos precisamente hacen que la tecnología avance, que las ventanas de exposición sean otras, que los consumos sean mucho más grandes que hace 60 años, 50 años. Pero si lo mira uno desde esa perspectiva numérica y revisa los números de todos los artistas, pues evidentemente Drake es mucho más grande. Claro. Porque ha tenido canciones sí, claro. en el top 10 todas. Ha logrado hasta eso. Sí. Pero además lo que decimos es que ahora los cálculos son distintos. ¿Tú qué piensas? No sé, estoy de acuerdo con que el artista más grande de todos los tiempos en términos numéricos es él, por números, no estéticamente ni culturalmente hablando, aunque siento que en estos momentos culturalmente Drake es mucho más influyente que cualquier otro artista, o por lo menos en los últimos 10 años ha sido más influyente que cualquier otro artista. Es decir, todo lo que hemos consumido nosotros en materia de reggaetón en los últimos 10 años se debe a Drake. Sí. Gran parte de las cosas que han hecho los reggaetoneros es querer parecerse a él, ¿no? Originalmente Daddy Yankee tuvo esa influencia en el público, en la comunidad musical urbana de América Latina y de Colombia, pero yo creo que todos los reggaetoneros aspiran a ser Drake de alguna u otra forma, y que por eso tenemos la música que tenemos en estos momentos. Creo que es un artista muy controversial y polémico, y que por lo tanto la aseveración de Jackson es bastante controversial y bastante polémica, sobre todo si se tiene en cuenta el impacto que tuvo negativamente en su carrera la pelea con Kendrick Lamar reciente, y que sobre eso también habla Jackson un poco en la conversación con Boden, que es muy distante de lo que nuestro público quiere oír verdaderamente, pero me llama la atención en términos de industria. Y es que decía Jackson una cosa que me llamó mucho la atención también. Pues él trató de distanciarse de la pregunta que le hizo Budden sobre quién había ganado la pelea entre Kendrick Lamar y Drake. Para quienes no saben, estos dos raperos norteamericanos fueron motivo de noticia y fueron probablemente una de las noticias más grandes de la primera mitad de 2024 en los Estados Unidos, debido a una pelea que terminó volviéndose una serie de intercambios musicales que los volvieron a ubicar en el radar de esa misma cultura del streaming de la que está hablando Larry Jackson, y que fue muy transformativa o muy transformadora, tanto en términos de nuevos consumos como de hábitos y estéticas musicales. Y es que pues Kendrick terminó aparentemente ganando o evidentemente ganando la pelea, luego de que tuvo una canción que se hizo muy grande en Los Ángeles, en California, llamada Not Like Us. Mr. Drake pues habría iniciado la pelea contra Kendrick y terminó ganando la Lamar. Lamar es muy reconocido porque además de ser un rapero muy influyente y muy relevante en los Estados Unidos, se ganó un premio Pulitzer, que es uno de los premios editoriales y periodísticos más importantes de los Estados Unidos. Y dice el tipo que cuando él era niño, cuando era joven, cuando tenía 17 años, se fue a trabajar a una emisora en San Francisco. Era disc jockey de una emisora en San Francisco y le tocó una gira de medios de The Notorious B.I.G. Tremendo. Y Notorious fue a la emisora en la que trabajaba en San Francisco a promover una de las canciones de su álbum Life After Death, le dice Jackson a Joe Budden. Notorious B.I.G. es uno de los raperos más grandes de todos los tiempos. En 1994 publicó un disco que también, al igual que ha pasado con Drake en los últimos años, con discos como Take Care o como Nothing Was the Same o como ¿cómo se llama? ¿Cuál? Scorpion. No, What a Time to Be Alive. Okay. También If You're Reading This, It's Too Late. En fin, ha transformado muchísimo la manera como se rapea y como se hace música hip hop en los Estados Unidos. Puntualmente, en el 94 ese álbum se llamó Ready to Die. Notorious B.I.G. fue muy famoso porque fue asesinado en 1997 y junto a otro rapero muy importante llamado Tupac Shakur hacen parte como de esta historia mitológica, de estas mitologías del hip hop en los Estados Unidos. Y cuando estaba lanzando su álbum Life After Death, fue y visitó esta emisora en San Francisco donde trabajaba a sus 17 años Larry Jackson. Fantástico, sí. Y contaba Jackson que contó con la fortuna y la historia fascinante de que Notorious B.I.G. lo invitó a estar con él, a fumarse un blunt, a fumarse un cigarrillo de marihuana con él, es lo que cuenta Jackson. Y le dice a Budden que la mamá se va a dar cuenta de esto. En esa entrevista dice, mi mamá nunca, mis papás nunca han sabido de este tema, pero lo voy a contar. Qué aquí, increíble. Es que yo me fumé un cigarrillo de marihuana con The Notorious B.I.G. Y pues cuenta también la historia, dice, imagínese usted tener 17 años y llegar al colegio al otro día a decir que se fumó un blunt con The Notorious B.I.G. Empecemos por eso, ¿quién le va a creer, no? Obvio no. Le fue tan bien, es decir, fue tan emocionante ese encuentro personal con The Notorious B.I.G. que al día siguiente llegó a la emisora a poner la canción. Sí, seguro. Puso la canción y lo suspendieron porque la canción no estaba en programación. ¡No puede ser! Entonces lo llamaron de la gerencia y le dijeron, usted puso una canción sin autorización de la gerencia, se va suspendido dos semanas. ¡Ay, calle esos ojos, no había ideas! Se fue suspendido dos semanas de la emisora. Sí. Y al otro día, después de esa suspensión, mataron a The Notorious B.I.G. Oh. Tantas cosas para la historia, hizo por ser necio y muy bien. Mataron a The Notorious B.I.G. luego, o sea, un día después de que estuviera en la casa esperando ya el castigo de suspensión de dos semanas por haber puesto a The Notorious B.I.G. sin permiso. Y lo mataron a Notorious B.I.G. Y pues obvio entra la canción a programación después de eso. Creo que evidentemente la canción entró, ¿no? Claro, pero pues tenía que pasar por el respectivo comité y todas esas vueltas. Pero lo cierto es que Jackson, para contestarle a Budden sin contestarle sobre quién ganó la pelea, le dice un par de cosas que me llamaron mucho la atención porque tienen que ver con precisamente ese mismo modelo de promoción de artistas que sale mal, ¿no? Ya. Entiendo. Y es que dice, pues, yo ya he estado aquí. Yo ya vi esta pelea. Y hay dos cosas que me preocupan de la pelea. Y me dijo, no le voy a decir quién ganó entre los dos, pero sí le voy a decir quién ganó de verdad. Dice, quien ganó de verdad está relajado en su casa, en Santa Mónica, disfrutando de los frutos económicos del tema. Drake. Dice, no. Alguien. Los managers. Sí, claro. De Kendrick Lamar. va más allá. Claro, no, sí, ya, tienes razón. Uf. Dice, esta es una pelea que ganaron los managers. Que lo hablábamos también, ¿no? Un poco, que si era una jugada para volverlos a poner como en el radar. Y dijo además que ese tipo de maniobras de mercadeo están destinadas siempre para poner o a poner a los hombres negros en contra de ellos mismos. Qué increíble eso. Dijo, en este caso, por el bien del entretenimiento, vuelven y ponen a dos hombres negros muy talentosos a que se maten. Porque eso es lo que nos tiene acostumbrada a hacer la sociedad blanca, a matarnos entre nosotros y a hacerlo ver como un mecanismo de entretenimiento, una vieja táctica adoctrinante, esclavizante, dijo Jackson, y terminó diciendo que el talento de Biggie, de Notorious B.I.G. y de Tupac Shakur no necesitaba la validación ni mucho menos los juicios de valor de ningún público, y que se hizo con fines de lucro, con ánimo de lucro. Y terminó diciéndole a Button, había espacio para ambos tipos de talento. Sí. Y volví, dijo, con relación a lo de Drake y de Kendrick, también hay espacio para los dos. Chévere, igual, una gran reflexión. Sí, sí, dijo cosas, pues además de lo de Drake, que es bastante controversial, bastante complicado, controversial y polémico, pues dijo esto también. Está chévere. Sí, sí, fue una muy interesante conversación con un tipo que es en realidad uno de los ejecutivos musicales más importantes, ¿no? Y este tipo, me di cuenta también en la entrevista que este tipo tiene mucho que ver con el desarrollo de Peso Pluma en los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Está ahí metido igual. Sí, claro, él está metido ahí. Está metido ahí en esa canción. ¿Cómo es que se llama la canción que se puso de moda en estos días? ¿De Peso? La de Rafa Guido. No, hasta allá sí no he llegado. ¿Quién es Rafa Guido? No, hombre. No, Rafa Guido no. Rafa Guido. Famax. Famex. Rafa Guido. Famax. Famax. ¿Corrido? Sí, claro. Rafa, yo no sé si corrido, reggaetón, o las dos, o guaracha. Corritón. Sí. Mala fama, dime si vienes a mí, claro. Famax se llama. Uy, esa canción, déjeme decirle, eso está muy pegado. Bueno, estas son Mañanas de la X, ahí les doy un poquito de historias de industria, de la música, aquí en Mañanas. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to me. Take me out, de Franz Ferdinand, de las Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Quieres participar por un año de cerveza gratis y cuidar el planeta? Es posible. Por el mes del medio ambiente, Bavaria trae la primera retornatón de botellas vividas, una iniciativa para retornar tus botellas de vidrio a través de su aplicación Tada. Súmate al movimiento, aplica en términos y condiciones, conócelos en bavaria.co. Mañana se la X, le da la bienvenida a Uribe DJ. Buenos días, cariños. Hola, cariño mío. Hola. Feliz comienzo de semana para todos, todas y todes. De papuchis. Yo no, uy, hola, no. Cariño. No, entonces no. Retiro lo dicho. No, pero ¿cuál es el problema? Todos tenemos influencias. ¿Qué tú tienes? Además, que tiene, por estos días papucho. Está de moda porque Bucaramanga, porque la final del fútbol colombiano. Pero él era de Cúcuta. No era de Bucaramanga, él era de Cúcuta. Es Santander, igual. Norte, sí, pero no. Es lo mismo. Uribe DJ, ¿cómo estuvo el fin de semana? El fin de semana estuvo grandioso, fabuloso. Se vio, bueno, Bad Boys. Ajá, fui a ver Bad Boys. Bueno, a ver, necesitamos el veredicto de Uribe DJ de Bad Boys 4. Ok, fui relajado. Sin esperar nada. Sin esperar absolutamente nada, y me entregó todo lo que una película de Bad Boys debería entregar. Me divertí como un niño chiquillo. Chiquillo. Me divertí las dos horas lo que durara. Ya. O sea, no defrauda, es una película de Bad Boys como uno espera que sea una película de Bad Boys. Ah, qué rico. A la fija. Muy bien. Me gustó más que la tercera. Ah, muy aparece bien. Mucho más a la primera y la segunda. Okay. Tiene mucho más continuidad. Tengo una pregunta, Uribe. Pregunta que tú tienes. ¿Cómo está Martin Lawrence? ¿Cómo se ve? No, se ve muy bien, la verdad. Ese tema de que estaban diciendo que por la gira de prensa se veía cansado, se veía enfermo, todo el rollo. Yo creo que es intencional, ¿saben? Porque la película está enfocada mucho en un tema que le pasa a Martin, al personaje de Martin Lawrence. Su personaje tiene un episodio de salud puntual en la película que desata una cantidad de cosas. Ah, bueno, fantástico. Entonces yo creo que es muy intencional lo que sucedió en la gira de prensa, que la gente se preguntara como por el estado de salud de Martin Lawrence. Entonces, no, yo lo veo bien y en la película lo vi muy bien. Ok. Sí. Ah, bueno, entonces me divertí mucho y sé que a quien le gusten ese tipo de películas y a quien le haya gustado Bad Boys, las anteriores, se la van a gozar al máximo. Estoy seguro que les va a encantar. Ay, bien, y ¿hay nuevos personajes protagonistas o ellos siguen siendo los dos? Ellos siguen siendo los dos. Hay personajes recurrentes de la saga. ¿Ah, sí? Dentro de la película. Chévere. Realmente no hay personajes nuevos. O sea, si usted vio la primera, segunda y tercera de Bad Boys, a todos los va a reconocer. Absolutamente a todos. Ok. Entonces, sí, se mantiene dentro del lugar, se mantiene en Miami, super latino porque es Miami, claro. La música con artistas latinos. Muy bien. Pues Miami siempre ha sido el centro de Bad Boys. Y siempre se ha desarrollado ahí. Creo que esta película, si yo hace rato no veía una película más florida que esta. ¿Ah, sí? Es la Florida con toda. Qué bueno. Sí, sí, sí. No sé si Alejo, tienes que verla. Sí. Te tocó pegar. Sí, eso toca ir a ver eso, porque es que... Te tocó pegar. De nuevo, si usted no es fan de Bad Boys y está esperando ir a ver una película que le cambie la vida, no vaya. Sí, si usted está esperando ir a ver la lista de Schindler, pues no vaya, no es para usted. Pero si usted se quiere entretener, ir a comprar un maíz pira de 2 metros. Super extended mix. Dos perros. ¿Ustedes compran de sal o de dulce o mezclado? Bien, mezclado, gracias. Bien, bien. De los míos. Entonces, hágalo. Perfecto. O sea, de verdad. ¿Con perrito caliente? Popcorn movie con toda. O sea, si usted sale quejándose de Bad Boys, el problema es usted. Pum. A la película. Sí. Muy bien. Ya. Estas son Mañanas de la X y cuando regresemos vamos a analizar con Uribe DJ los números de Drake a propósito del comentario que hizo Larry Jackson a Joe Budden sobre el artista canadiense siendo el más grande de todas las décadas combinadas aquí en las Mañanas 103. Está Depeche Mode de su álbum Memento Mori, la canción se llama Ghosts Again en las Mañanas de la X 103.9 FM, la X+música.com. Tipi abre convocatorias en portugués para Social Media Experts en la X, son las 10 de la mañana, 13 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Si usted tuviera un elefante, ¿cómo lo bautizaría? ¿Yo? Sí. Paco. Por favor, explícalo. Porque se le ocurrió. Porque ¿no? Es un paquidermo. Oh my God. No sería, Paquito. Paquito se llamaría Paquito. Paquito. Paquidermo. Pero para que si hace preguntas tontas, yo contesto tontamente. No, está bien creativo. Pero ahora, perdón. Está muy creativo. Se llama Paquito. Paquito se llamaría Paquito mi elefante. Elefante. Claro, Paquito. ¿Por qué? Porque es un gran paquidermo, nombre. Te felicito. ¿Ya? ¿Y por qué la pregunta del elefante, porque perdón? Porque los elefantes tienen nombre propio. Todos los elefantes. Entre ellos se llaman. Con sonidos específicos. Oh, vaya. ¿Con nombre y apellido o no, solo no, nombre? No, solamente el nombre. ¿Manejan el segundo nombre? ¿Puede ser Paquito Andrés? Puede ser, si quieres. Puedes ponerlo. Sí. Alejandro, el tuyo, ¿cómo se llamaría? Carlos Alberto. Vaya. Carlos. Alguien te saluda, Carlitos, una vez con Carlos. Carlos Andrés. El viernes en el live. Sí. Ah, sí, Carlos Andrés. Ah, sí. No, pero yo tengo un vecino que 5 años después. Le dice, ¿cómo? No se rían. A ver. Lo llama Manolo. Además que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nunca en la vida. O sea, es decir, alguna vez me preguntó, ¿qué hubo? ¿Cómo se llama el perrito? Carlos Javier. Se llama Carlos Javier. Ah, Manolo. Manolo. Hay gente. ¿Estamos seguros de que su vecino no se llama Manolo y de pronto se estaba presentando ese día? No. Porque él siempre me saluda. Me dice, ¿qué hubo, Alejandro? ¿Qué más? Y mira a Carlos y le dice, hola, Manolo. Entonces, no sean esa persona, pongan atención a los nombres. Hola, Manolo. Pero si le dice Manolo con cariño, está bien. Ya, no, es con cariño, es con todo el cariño. No, claro. No, yo sí lo corrijo, le digo, no, hombre, no más. Yo no creo que Carlitos se vaya a ofender si le dicen Manolo. Se ofende fácil. ¿Tú cómo le pondrías? Carlos Javier se ofende con cualquier cosa. Sí, él es ofensivo. Totumo. Mi elefante se llamaría Totumo. O sea, buen nombre. Gracias por sus orejas. ¿Y el tuyo, Andrés? Totumín. Sí. Héctor. Héctor el elefante. Está bien. Muy bien. Tenemos grande inventivo. Fantástico. Ahí está, mire. Gracias. Siempre los aplausos, es que es increíble. Oigan, ya basta. Exacto. Larry Jackson. Sí. Reconocido empresario, ejecutivo. Ese tipo comenzó en la radio. Y terminó volviéndose el arquitecto de Apple Music, Uribe DJ. Sí. Ese señor ha sido muy influyente en la música urbana. Yo creo que como ejecutivo es probablemente uno de los más influyentes ejecutivos de la música urbana. Estuvo hablando con Joe Budden. Dijo que Drake es más grande que cualquier, que todos los artistas de los 70, de los 80 y los 90 combinados. Sí, por ahí. Pues esto está generando algo de controversia dentro del círculo de los fans de música, porque eso más allá no es noticioso. Seguro. Pero quería preguntarle, ¿cómo siente usted la observación con relación a los números que puede acumular un artista como Drake por encima de todos los artistas de esas décadas que mencionó el señor ejecutivo? No, si es en cuanto a números, yo creo que es muy viable, es muy factible. Porque pues, a ver, los números, la mayoría de números para un artista como Drake hoy en día vienen es por streaming, más que cualquier cosa. Y pues cuando usted un stream le marca después de 30 segundos, pues usted tiene la posibilidad de hacer muchas más escuchas, pues hablando de números, ¿no? Rápido, sí, claro. Fácil. Entonces es... ¿Tiene números de Drake? Es más fácil inflar. ¿Qué quiere de Drake? Dígame, ¿qué números quiere? Tengo números de sus canciones con más streamings, por ejemplo, con más streams. Ok, a ver, cuéntame. ¿Cuál creen ustedes que es la canción más streameada de Drake? God's Plan con Rihanna. Una colaboración. Work? No, porque sí, esa es de Rihanna. ¿Solo es? ¿El Hotline solo? Blink. Sí, no. Massive, yo quisiera. No, se llama One Dance. Baby. No le creo. Esa es la canción con más streams de Drake. ¿Sí? Y ya lleva más de 2.500 millones de streams. No. O sea, 2.5 billones. Okay. Es la cosa. De streams. ¿Cómo van a decir que no? Le sigue, ahí sí le sigue God's Plan en número 2, pero la diferencia es abismal. ¿Cuánto? Porque God's Plan tiene 1.500 millones de millones. La número 3, no. ¿Colaboración? No lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Colaboración? La número 3 es Jimmy Cooks. ¿Sí? Claro. Eso fue un tote muy bravo. Imagínense. Sí. Lo que pasa es que con Drake sucede que muchas canciones son totes bravísimos, pero por ejemplo no son muy radio friendly, entonces no. Streams, una maravilla. No, claro, en streaming todo es válido, porque es que en streaming tú puedes poner todo lo explícito que quieras. En el número 4, In My Feelings. No te lo puedo creer por un segundo. No me lo puedes creer por un segundo, yo lo sé. Y si te sigo diciendo, vamos con el número 5. La 5. Life is good. What? ¿Y no está Hotline Bling? ¿Se convirtió Hotline en meme? Bling, le voy a decir dónde está Hotline Bling. Está de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Número 13. Muy abajo. Hotline Bling con 600 millones de reproducciones. Ok. Así de las conocidas, Work con Rihanna. Sí. Tiene 660 millones de reproducciones. Passion Fruit. Sí. 678 millones. Oye, mira. Tootsie Slide, 680 millones y de ahí para abajo. Pero es que es más aterrador cuando uno mira. Es que claro, ¿cuál es el tema que yo veo aquí también viendo los números de Drake? ¿Por qué tiene tantos números acumulados? Porque es que tiene demasiada música afuera. Son, y él saca muchas cosas, tiene, ¿no? Tiene cientos de canciones afuera. Sí, es verdad. Ya dos discos por año que, y todo ha sacado. Así como tiene una canción como Poetic Justice, que solo ha hecho 11.000 streams, pues poquito. Tiene, no importa, pero suma. Sí, ya. Entonces, estamos hablando de un artista que tiene mucha música afuera. Algunas marcan millones, billones, otras marcan miles, pero de todas formas suma y en cuanto a números, pues obviamente ahí le da ese estatus del que está hablando el CEO de Gamma Records. Entonces sí, ahí está. Números. Gamma Records es... eso, ¿de quién es Gamma Records? Eso es de él. Es de él, ¿cierto? Sí. Gamma Records es de Larry Jackson después de que se fue de Apple. De Apple Music. Aprendió harto ese tipo. Claro. Se le murió el hermano. Ah, vea. Se le murió el hermano a comienzos de año. Por eso me quedé, ¿sabe? Porque sí. Le cuenta a Button que se le murió el hermano y arranca a contar la historia. Bien oscuro ese personaje, ese Larry. Ah, sí. El hermano. Yo creo que Larry Jackson, ya. Bien oscuro. Todos esos personajes son bien oscuros, ¿no? Toda esa gente de los discos. Sí, claro. O sea, los poderosos, ¿no? No me refiero, pues, a... no sé. Yo creo que todos los... como las... hay unas caras visibles, como, no sé, de pronto... no sé, no me atrevo a decir nombres. Pero hay unos disqueros que son muy shady. Que uno los ve y dice, uy... el poder después, detrás del poder y no tan buen poder. Sí, muy, ese Larry es... muy Succession todo, ¿no? No sé si Succession tanto como Padrino, como el Padrino, como Corleone. Uy, bueno, puede ser. Sí, tienen, o sea, usted ve a Larry Jackson hablando con Button, y es que la cantidad de cosas que ha hecho ese tipo, mire, ese tipo pegó a los 19 años a Kelly Clarkson. Uh-huh. Ah, ok. Ese tipo cerró el negocio de... American Idol con Jay Records. O sea, él fue el que cerró el negocio por medio del cual iba artista que iba ganándose el American Idol, iba pasando a Jay Records por contrato. O sea, él fue el primero. Sí. O sea, ese tipo fue el que supervisó la llegada de Max Martin a la carrera de Kelly Clarkson. Ese es Larry Jackson. O sea, Since You've Been Gone y la otra, Breakaway, son canciones que Larry Jackson hizo en comité. Ese tipo hizo, ese fue el que firmó a Maroon 5. ¿Ah, sí? Con Songs About Jane. Oh. Ah, desde el comienzo de la carrera. Sí, claro. Okay. Él fue el que firmó Songs About Jane. Tenía 19 años cuando firmó Maroon 5. No puede ser. Ese tipo hizo Fantasia Barrino. Ese tipo hizo Jennifer Hudson. Sí. ¿Qué más hizo ese man? Todas esas artistas de country de los 2000, ay, grandes, hubo dos o tres que firmó él. O sea, le conté 15 artistas y 15 importantes, números uno. Jack. De pop. Y cierra la entrevista diciendo: vamos para Nashville, vamos a quedarnos con el country. Y mira, está de moda. Dijo, ¿cuáles son sus planes? Le dijo Button. Ah, bueno, no, y que está de moda, ahora que lo mencionas, dice Larry Jackson, es que Nosotros hemos hecho el country de los últimos 10 años. Interesante. Ya el hombre dice, el hombre menciona 3 o 4 artistas que son como muy de allá, como de ese establishment. Y el hombre dice, yo hice este éxito y este éxito de country. Y para cerrar la entrevista le decía a Bud cuáles son los planes para Gama el resto del año. Y el hombre dijo, quedarnos con el country. Nos vamos a quedar con el country. Y dijo además, nos vamos a quedar con el country y nos vamos a quedar con toda la música latina. Qué susto. Y seguro, tienen cómo hacerlo. Qué susto. Sí, el hombre dice, por ejemplo, vamos para, ¿qué? Dijo, vamos para Ibiza, vamos a pegar, ¿cómo se llama? Famax. ¿Cuál? Famax. Famax, Famax. Y a vamos, ver. Vamos a pegar Famax en ¿qué el ¿qué es esa vaina de Famax? Español. ¿La tiene ahí, Andrés? Sí, para, como para ponerle, pongámosle cara a esa canción. No, pero... Tiene nombre como de medicamentos. ¿Dice explícito o algo? Por si acaso no nos vaya es a tocar muy una explícita, vaina. Ah, creo. Entonces no. Sí, no. Ah, bueno, pero empezó con un beat interesante. Oye, ¿eso es la guaracha que Diana no, pues no, a mí, seguramente me gusta hasta que alguien abra la boca a cantar. Ahí va. Inmundamente. Seguro. Esto me dicen, hasta aquí me va gustando. Ya, hasta ahí ya dejó de gustarme. ¿No? No. ¿A ti sí la letra te gusta? La profundidad de la letra. Tengo miedo porque ahí viene. Es puro TikTok. Ahí va. Óigala. Hey. El beat está chévere. No, pero no la ¿Viernes el beat está five? Chévere. No, viernes 1 to 5 no. Sí. Le puedo coger este pedacito y lupearlo como cortina. Ya es lo máximo que le puedo llegar. Si no la está ya horrible, ahí tiene va. Salvación. Pero está creciendo. Pues mira que tengo miedo. Va bien. Pues es un loop hasta ahora. ¿Cuánto lleva de la canción? ¿Un minuto ya? Exacto, un minuto. Ahí va. Aquí resta ya. Está bien. Oye. Ya te cito. Oye, musicalmente. Me dice bueno, pero pegadísimo. Pero yo esto no lo veo como un reggaetón ni es como electrónica. ¿Cómo llamamos es electrónica? Esto? Sí, una electrónica. Esto es... Guaracha. No. Sin, por eso digo, señor. No, guapachón. O sea, esto es guaracha. Guapachón. No, esto viene siendo como electrón. Melodic. Sí, cierto. Pop. ¿Quién hace? Esto se llama Rafa Guido. Rafa Guido, con doble F. Rafa Guido. Para que lo busquen. Tengo miedo acá. Si quieren, pero no hay acá, necesidad. Acá pueden pasar cosas. Ajá. O puede mandarla muy lejos al lugar que no es. O mantenerse o se queda ahí. En la sobriedad. Está catalogado como un track de house. Vamos a ver si se va. Lejos o no. House. Estamos en la mitad de la canción. ¿Cuánto dura? No ha pasado absolutamente cuatro, nada. Dura con la canción minutos. Es horrible. 3:33. La versión edit. Son 3 minutos y 33 minutos y 33 segundos que... Es una canción hecha para que el DJ la mezcle, punto, no más. Lo único malo es la voz. Sí. Porque no me aguanto, la changua. A la changua, bien. No había entendido esa parte, Andrés, gracias. Changua. Porque no me aguanto la changua. Acá ahí va, sabemos aquí, todo. Total. Ya la embarraron. No, ahí ya viene. Se fue lejos. Diana. Sí, no. Viene el drop. No. Ahí viene no. Diana. Está pegada. Estamos súper técnicos. Yo ahí viene el drop. Te gustó. Suéltelo. Vamos. Sóbelo. Ahí va. Nada. Ah, no. No, está bien. Está en medio. Está para iniciar una conversación. Hay que decirlo. Está buena. Algo sí. Está que buena, podría haber salido muy mal. Las peores cosas que he oído recientemente. No, señor, no está tan mal, Alejandro, estamos no está tan mal. De verdad, yo estaba esperando un reggaetón maluco o alguna vaina así. Esto o alguna vaina norteña. Exacto, pudo salir muy mal. Pero no salió mal. Pero independientemente del corito este de ella, así agudito en español y todo, chévere. Uno no le para ni tantas bolas a la letra, es rítmicamente, es melódicamente agradable, la base está chévere, el beat está chévere. Ajá, o sea, como, meto ahí. Como para una canción que pasa así por el ladito y no disgusta, está bien. Sí. Ya. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto de nada, dime si vienes a mi cama, mala fama, dice toda la canción. Ok, sí, ese es el... Qué cosa tan impresionante. El Around the World de... El nuevo Around the World. No. A ver. Nos fuimos lejos, yo sé, perdónanos. Vine a armar polémica hoy, Alejandro. Esa es la canción que dice Larry Jackson que acaba de firmar con su sello Gamma Records y lo supo y hacer. Que va para Ibiza y, sí. Y dice, la vamos a reventar en Ibiza ahora, y en el resto de Europa. No creo que la reviente, no creo que sea una canción para que la reviente. Estoy seguro que esta canción en Ibiza le va a ir muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La va a reventar con Ibiza. Yo siento que le hace falta... ¡No! Esta canción va a ser un totazo en Ibiza. Está bien, en por Ibiza. Fin. No, vamos Ibiza. Para Ibiza un segundo y miramos a ver cómo nos va. Podríamos ir para Ibiza. Si nada más hacer. En plataformas. No tiene ¿en nada serio? Más, ¿no hay nada? Nada. Solo okay, tiene esta canción está. Y la versión ¿cuánto larga? Quieren apostar aquí? Es un artista falso. Sí, exacto. Eso es un productico. Es un productico hecho para promocionar la temporada de Ibiza. Póngale la firma en el verano. Es una canción hecha para el verano y ¡pum! Desaparece. Incluso puede estar hecha hasta por AI. Por AI. Puede ser. Sí. El chico nunca sale de frente. Estaba metiendo... Otro Bizarrap. En sus ahí redes. Ahí está. Siempre que se toma fotos es con el celular tapándole la cara. Incluso. Y mirando hacia abajo. Puede haber bien. Detrás un productor muy reconocido, totalmente pero, fantasma. No, mira que sí. El hombre se presenta en vivo, ha publicado varios. Pero posts, seguro se presenta. Supuestamente en fiesta, él es el que está mezclando. Pero, el sí. DJ. Ya. Es que otro puede ser como un Clapton. Sale con una máscara. Sale con una máscara y. Ya quisiera ser Clapton. No. Me refiero en cuanto a que nadie le ha visto la cara. O sea, su formato, su. Lo mismo que con Bizarrap. Por eso, pero pueden poner a cualquiera ahí y decir que es el artista y ya. Pum. Sí, anda con una máscara buscándole, están buscándole el caminito de mercadeo a Bizarrap. Porque vieron que la fórmula de Bizarrap les funcionó y dijeron: necesitamos otro Bizarrap. Busquemos y sí, es por ahí, por ese lado, tiene gafitas, las fotos de él salen como de espalda o desenfocada. Okay. Pero le quitan participación en el mercado a Bizarrap, buscan, o sea, logran darle un poquito más como de misterio, le bajan las revoluciones, lo sacan por completo del reggaetón y del urbano, pero lo dejan en el público de 16 a 25. O sea, esa canción es papeladito. Y eso es para poner en Reels, en TikTok. Para poner en Reels, en TikTok. Todo. Me dieron ganas de un privadito. ¿De qué está hablando? ¿De qué habla Andrés? Hágame, ya les voy a explicar qué es un privadito. Cuando regresemos, la definición de privadito para todos ustedes, boomers y Xers de la Nación de Más Música, y también nuestras encuestas del día de hoy, que van muy mal, como siempre, pero claro que estamos dispuestos a revelar aquí en las mañanas 7:39. Las mañanas de la X 103.9. Hay noticias de Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, Uribe DJ. Sí, hay noticias políticas a esta hora, pues importantes. Eso fue en Wilmington, Delaware. Un jurado de Delaware encontró hoy martes al hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, de 54 años, culpable de 3 delitos por mentir ante la Asociación Federal de Armas de los Estados Unidos en 2018 al comprar un arma de fuego y mentir al respecto. Cual llega en un momento muy regular, muy malito. Ahora, aunque usted ve los titulares y dice el hijo del presidente Biden acusado por delitos graves podría enfrentarse hasta 25 años de prisión y $750,000 en multas. Ahora, el presidente Biden ha sido muy enfático en que él no va a mover un dedo. Si se tiene que ir a la cárcel, se fue a la cárcel y punto. Él no va a hacer nada al respecto, cosa que igual que también debe hacer, entre comillas. Debe hacer en un momento como este, sí. en la elección, ¿no? Ya habían tenido problemas. Dígame un presidente que en mitad de una elección diría que va a defender al hijo. Sí, no. Obviamente. Sí, no. Ahora, es muy similar en muchas cosas a lo que está pasando por el lado republicano. ¿Con Trump? Con Trump. ¿No? ¿Por qué? Porque Hunter Biden es un first offender. Eso significa que él no tiene historial criminal. y no es un delito grave ante la Constitución. Eso por un lado. Luego, lo cual lo podría liberar de la cárcel. Lo otro es que él mintió en la compra de un arma, pero no cometió ningún delito con el arma. Entonces, eso también lo aleja de prisión. Obviamente, como es una sentencia por un juez, el juez tiene que la sentencia... cuadrar la sentencia luego, el tiempo. No es la sentencia, es simplemente el veredicto. Ya. Es el veredicto del juez. Y él tiene que decir, esto puede dar tanta cárcel o este tema. Muy seguramente no le van a dar cárcel, porque al igual que Trump, falta para que se dé ya la sentencia. La de Trump es en julio, la de Hunter Biden no tengo claro cuándo va a ser. El asunto ahí es que si la sentencia de Biden se demora, la de Hunter Biden se demora, y de pronto ya es cuando Trump sea presidente, ahí sí se le puede embolatar el caminado, pero pues... nada. Interesante. ¿Qué se le va a hacer? Seguro va a ganar. Dicen que es en 4 meses la sentencia. Octubre. La sentencia. Por lo general es 4 meses después del veredicto. Okay. Entonces, julio, agosto, alcanzaría a ser antes de elecciones, porque octubre. Las elecciones son en noviembre. Entonces, pues, nada. Él también, pues, en esa misma época también... todo el tema de su problema con las drogas, el crack, su adicción al crack y haber mentido también sobre ese tema. Entonces, como que es un tema ahí como delicado. No creo que le vayan a dar 25 años de cárcel ni que se vaya a ir a la cárcel. Puede tener más posibilidades de ir a la cárcel, ya que no es un expresidente como es el caso de Trump, y Trump tiene ciertos beneficios de todas formas ante la ley que el hijo de Biden no tiene. Tiene. Que tú no tienes. Pero pues ahí sí, esperar a ver. Estas son mañanas de la X103.9, la xmasmusica.com. Diana, señor, ¿qué estado tenemos en la encuesta? Está bien. Recordemos que la encuesta ya hay que ¿ya superamos vivir. Los 1000 o no? Ya no, casi. No, porque recuerda que la encuesta tiene que durar 24 horas. Sí, Irti, pero... por pues eso, y estamos, estamos en 600 votos, Alejandro. No, estamos bien. Estamos para las 24 horas de la encuesta. Se mantiene la tendencia... tal cual, 57% dice que sí le gusta Adore You de Fred Again. Tengo la impresión de que nos están frenando. ¿Cómo así? El 43% dice que no. ¿Tú por qué? ¿Será? 4.230 vistas. Sí. Tenemos impresiones de 4.230 personas. Sí. Por eso está bien. Tenemos 600 votos apenas. Es que ¿sabes qué pasa? Que pueda, y aquí yo sé que voy a jugar en contra de... pero tal vez mucha gente que usa Twitter no sabe quién es Fred Again o no conoce la canción. Puede ser también. Porque es una encuesta para la red, más no para la gente que muchas veces sabe quién es Correcto. Fred Again. Correcto, sí, tiene todo el sentido lo gracias, que tú dices. Gracias, Uribe. Pero me parece que de 4.200 personas que han visto la encuesta, 600 han votado, me parece que es un buen promedio. ¿Viste, Alejandro? Y en Instagram de Uribe DJ me contagia. Es lindo, me parece. Sí. No, y yo le creo, está bien. Hay que pegarse de algo para vivir, Alejandro. Y gente famosa, Diana, que la gente ha conocido. Entonces, primero, Uribe DJ, ¿a cuál famoso has visto en la calle? Ah, no, es que tú también, es que él estuvo por ahí en unos premios. Yo he hecho chichi con... Chichi, la sí. palabra. Literal, como Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Como Joaquín Phoenix, le dijo, ¿qué hubo? Sí, ¿qué no, más? Yo... no, puede no sonar feo, pero me declaro fuera de concurso. Sí, no, sí. ¡Usted sí. también! Sí, también. No, pero no por el trabajo. No, pero así no es casualmente. Por ejemplo, Ariadna dice, en París, casualmente, a Tom Cruise y a Damian Rice. Tú vas en una cuadra y volteaste a mí y dijiste... oiga, ¡ay! Damian Rice, yo tengo una historia con Damian Rice que comparto con Alejandro. Por favor, cuéntanos. ¿Lo recuerda, Alejandro? No. ¿No se acuerda? Usted no se acuerda. Usted no se acuerda de ese lugar llamado La Puerta Grande. Sí, claro. Hace muchos años. La 93. ¿Cómo olvidar ese Damian gran Rice, evento? Damian Rice había venido, estaba acá en Bogotá porque venía con un tema como ambientalista, una vaina así, porque él estaba como metido en esas vainas. Sí. Y una noche que estábamos ahí en La Puerta Grande, el man estaba ahí. ¿En serio? Y terminamos todo el mundo bailando salsa con el man. con Damien Rice. ¿Es en serio? No, pero es ¿en que serio? Damien Rice estaba, como dice Uribe, en un plan. Él estaba en un plan, ¿en mitad un plan vacacional, básico? Mitad sí. ecológico. Correcto. Oh. Él iba a ir a. Piscilago. No. Yo era... Barichara. Sí, algo así. Él iba para Barichara. Ah, bueno, menos mal no se acordaba. Un tema de unas. No, pero es que yo fui con él. ¿Ah? Fui con él hasta Barichara. Okay. Sí, sí. Sí, tengo las fotos, tengo las fotos. Yo fui con Damien Rice hasta Barichara. Mira estos dos en tanga en Barichara. Fue a apoyar un tema de unos pozos naturales que unos finqueros iban a tumbar y una cosa. Entonces, al tipo como que le dijeron. Él estaba de paseo en Santa Marta. Mm. Y le dijeron, oiga, ¿cómo le parece que en Barichara van a sacar a unos campesinos de unos pozos y unas cosas? Y el tipo dijo, no, eso no se puede, hay que ayudar a los campesinos. Entonces el tipo habló con el dueño de la Puerta Grande, que era Juan Pedro San Segundo. ¿Qué es esta memoria? Juan Pedro San Segundo. No, este man, a ver, Alejandro tiene un disco duro de capacidad un poquito más grande que la de... Teras. Cualquier ser humano. Y teras. No, ¿cómo te acuerdas del nombre? Pero eso pasa, hay gente que tiene más retención de datos, y creo que Alejandro tiene más retención de datos, por ejemplo, que yo. Con yo nombres. No tengo tan buena retención de algunos datos, nombres, caras, pero él es muy bueno para esa vuelta. Continúa, por favor, con la historia. Entonces, Juan Pedro San Segundo dijo, yo acompaño este esfuerzo de que no le quiten los pozos a los campesinos en Barichara, vamos a viajar, vamos a migrar todos, pero antes de eso vamos a hacer un concierto en beneficencia. Ajá. En honor a estos campesinos, vamos a recoger una plata. Hicieron dos shows. Damien Rice hizo dos shows y recogieron una plata. ¡Qué increíble! Ni siquiera sabía que habían venido. O sea, eso, sí, claro. Ni siquiera me acordaba de eso. Y la noche que bien. Terminamos bailando salsa con Damien Rice fue la segunda noche. Eso fue un martes en la noche. Eso fue un mes después de que se murió Lina Marulanda. Sí, me acuerdo. Esa era la época en la que uno un martes andaba de farra. En fiesta it. Que esas cosas de ya hecho, no se ven. El lunes en la noche, bendito Uribe sea. DJ y yo los tuvimos en X360. Sí. Ah, bueno, no, es que estuvo un el rato estuvo largo en X360, de visita. Puso sin bailar. Sin bailar salsa ese día, ¿no? Pero al otro día ¿no sí. ¿No se fueron de juerga? La bailata. No, claro de la que nos madre. Íbamos de juerga. Obvio, en esa época nos íbamos de juerga todos los días. Éramos jóvenes muy inquietos. Coño de la X madre. X al aire 103.FM. ¿Quién es esa mire, señora? ¿Qué sé? ¿Es Dua Lipa? ¿Qué? No, coño momento. De la madre. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Andrés? Vea, paren bolas. Coño de la madre. Esa es la nueva palabra de Dua Lipa. Ya. Uribe DJ. Ok, ok. Que en su aprendizaje del español. No le están enseñando varios audios sino donde groserías. Dice, podemos enseñarle petricor. No, linda palabra. Ya sabe, Dua Lipa ha aprendido una nueva frase en español nuevamente, Andrés. Coño de la madre. Ay, linda. ¿Por qué no le enseñan a decir, deme dos empanadas, por favor? No hay pues, así. Hay que, va a tocar llamarla. Sí, llamémosla. ¿Famosos? Oígame, Andrés. A ver. Nos descubrieron. ¿Nos descubrieron? ¿Ya? Perdón. Nos descubrieron. ¿Quiénes? ¿Cómo así? Diana nos descubrió. ¿Cuántos años de cárcel? Me acaba de mandar Diana un pantallazo del perfil de Isabela Ladera. Las dos caritas. Y aparecen. Las dos caritas que me salen como amigos en común son Andrés Felipe Salazar y Alejandro Marín. Nos descubrieron, hermano. Yo porque no le he querido dar like todavía, no le he querido seguir. Sí, dele, dele seguir. Empezamos a seguir a Isabela después del problema de Belecito. Recibo el material siempre de Andrés, pero me dice que la historia no, ya rutinas. No está disponible. Son una rutina pasó? Que estaba haciendo esta mañana que me interesa para usted. De ejercicio, sí. De abdominales. Sí, me parece muy bien y voy a seguir esa rutina. La voy a seguir. Rutina de core. Pues hermano, hasta aquí llegamos ya. Ya Diana se dio cuenta. Mienten las mentiras de Music Pimp. Siguen esta cuenta, es lo que me mandó Diana. Sí. Tan evidentes. Ahí estábamos con orgullo. Ese seguir. No. Es que no, ahora uno no tiene. No estoy tan seguro del orgullo. Uno tiene que reconocer. Lo reconozco. Es que si estuviera ahí, iría. Sí, claro. Que mucha, pero que exacto. Porque es guapísima, pero necia. Horrible. Sí, quisiera, ya no sé tampoco. ¿Crees creo que es necia? Conste. ¿Qué te hace pensar que Isabela es necia? Hace cositas. ¿Vio que, ya vandalizaron el cuadro del rey Carlos? No le creo. Le pusieron una. Estar protegido, ¿no? Le pusieron una carita del personaje este animado de Wallace and Gromit. De esos personajes que son hechos como en plastilina, con un letrerito que dice: No cheese, Gromit, look at all this cruelty in farms. Unos ambientalistas en contra de la crueldad en las granjas. Claro. Le pusieron un. Una pegatina. Sí. Le pusieron la carita de Wallace o Gromit, no sé cuál de los dos es, encima la cara del rey. Se ve muy divertido. Estas son mañanas de la X-103.9, definición del privadito, Andrés. ¡No! Me niego a escuchar eso. Tengo mucho miedo porque tal vez es un lugar en el que no quisiera estar. Ojo, atención. Privadito. A ver. Pequeño y exclusivo espacio de esparcimiento propicio para departir con algunos allegados. En medio de bebidas espirituosas. Y al ritmo de guarachas, guabinas, corridos u otros ritmos autóctonos de la región. No me gusta la música. No se limita a una edad determinada y debe hacerse alrededor de una piscina, jacuzzi, tanque o alberca. Qué dicha no estar ahí. ¿Tú qué quieras hacer? Un privadito. Uy, no, pero ya con esa ustedes, definición, con esa definición yo sí le arranco un privadito. Con ustedes. Claro, son allegados. Sí, claro. Pero ¿viste la música que suena? Ah, no, pero es que eso ya es un problema ahí de percepción de quién está en la producción. Sí, es producción de quién está en la consola. Vamos al privadito. Vamos. ¿Quién tiene? Nosotros 6 y 7. Pero el privadito 8. Entonces puede ser, uno se imagina un privadito como un VIP exclusivo en una discoteca. Cierto, y en realidad lo que es simplemente un espacio para uno y personalizado. Esparcimiento. Esto surgió en la pandemia, ¿no? Eran esas fiestas que se hacían ocultas, privadas, entre comillas, cuando no se podía salir, ¿no? Cuando todo el mundo incumplía las normas después, para hacer todo de manera ilegal. Y después mutó a fiestas ya en ciertos lugares, con poca afluencia de gente y con ciertos DJs poniendo cierta música. Ok. Ahí está. Entiendo. Para. Ok. Ahí están los privaditos, entonces, definición. A mí la palabra de partir me parece. Compartir, el compartir. De partir. De partir, sí. De ¿hay partir. Comida? ¿Hay comida en ese lugar? No sobre creo. Todo bebida. Sí, no, dudo, no me interesa. Dudo que haya comida. Si no hay comida, no me interesa. Yo voy a donde podemos llevar, no puedes llevar. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. No, pero solo vamos a estar nosotros. No es bien visto, Andrés. Son no selectos, es bien visto. Son grupos selectos. O sea, tú no vas a llegar con alguien externo, ni nadie del grupo. No. Bueno, ¿es con invitación, Andrés? No, pero pues uno puede llevar la pareja o no, no, no, porque uno no puede hablar tranquilo. Sí. No, pero es con invitación. Pero o sea, el privadito requiere invitación. Pero no tiene información, o sea, es secret location, es no, solo la hora y eso. Super extended mix. Última pregunta del día de hoy. Allá. Primero, dos últimas preguntas. La primera, ¿se salvó a Doryu, cierto? Se salvó, claramente. Pongámosla. No la vamos a poner más. No. 57% dice que sí le gusta, el 43% dice que no. 626 votos, estamos fantásticos. Tenemos 24 horas de encuesta. Vamos a superar los 1000 votos. Confiamos en ustedes. Muy bien. Ya. Segunda pregunta, Uribe DJ. A ver. Probabilidades que Paul McCartney anuncie Colombia. Pues puede ser, ¿no? No muy convencido, no lo noto muy convencido. Pues ya anunció que Chile, Argentina, Uruguay y ¿cuál fue el otro? Perú. Y Perú. Uh-huh. Ahora, pues no sé, Perú nunca ha estado como dentro de los públicos grandes cuando un artista de esa magnitud viene a Colombia, lo cual entonces ya diría, bueno, es posible que Colombia esté en el listado. Lo que pasa es que deben estar organizando y seguramente todavía se demoran en anunciar en caso de que llegara a venir, ¿no? Sí. Pero yo creo que ya viendo los cuatro lugares a los que viene. Porque, Brasil, ¿no? Por ejemplo, Brasil no está. Entonces, falta uno grande, claro. Uno importante. Entonces, eso significa que con ese importante vienen al menos otros dos pequeños amarrados. Entre esos pequeños puede estar Colombia, hay que decirlo. Al lado de Argentina y Brasil seguimos siendo todavía un mercado pequeño. Pero puede ser. Sí, yo veo que 103.9 FM.